el medio de eso, el gobierno Donald Trump acaba de darle una lección de proteccionismo a los gobiernos neoliberales de la región. De ese tema quiere hablar Juan Carlos Juni. Ahora sí que a Trump podríamos decirle el hombre de acero. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy oportuno, bien. Oportuno, sí, ingenioso, sí. En realidad es toda una paradoja esto, porque los grandes países cultores del librecambismo, de la libertad de mercado, son los más grandes proteccionistas de la época, ¿no? Nos recomienda a nosotros una medicina que ellos no la tomarían jamás. Tiene jugo este tema, ¿no?, de la decisión del presidente de Estados Unidos, que mediante un tuit decide elevar las aranceles de los metales, aluminio, hierro, y genera un impacto en otros países brutal, porque todo lo que haga esa gran potencia para esos otros países, como el nuestro y Brasil en este caso, en fin, nos coloca en una situación muy difícil. Aquí, una vez más, ya lo había hecho con nosotros con el biodiesel, solo que, bueno, pasó, no sé, un par de años, porque lo hizo en cuanto asumió, y perdimos 1.200 millones de dólares de exportaciones de biodiesel, ¿no? En este caso, también para una de las grandes empresas argentinas, para Luar, se estaría teniendo una pérdida de exportaciones de 500 millones de dólares, que, bueno, le implicó ayer una caída en sus acciones del 11%, Nuestro país sería reemplazado por Canadá y Australia, o sea, en realidad hay un cambio de estrategia, no es solamente una suerte de sanción, como él dice, porque la Argentina devaluó y los hace a ellos menos competitivos. Para Alvar implica un 50% de sus embarques que pierde. Ahora, una cosa muy interesante que creo que vale la pena destacar son las declaraciones de Javier Madanes, el titular de Aluar, y uno tendría que decir es uno de los grandes líderes de la alta burguesía industrial argentina, porque Aluar es una empresa enorme, ¿no? ¿Qué dice este hombre? Bueno, nos dormimos en los laureles, en referencia al gobierno. La verdad, no es esto obra de un rayado, dijo el textual, sino que es un cambio estratégico y quiere sancionar todo por preventivamente para que aquí no entre China. Pero después tiene expresiones que uno diría se ha transformado en una suerte, Madanes, en una suerte de antiimperialista. Mira, dice que todo esto es una decisión de orden geopolítico, y aclara, en una época los Estados Unidos supieron actuar de manera más directa con intervenciones militares en la región, en otras oportunidades con operaciones de inteligencia, y ahora lo hacen con sanciones comerciales. Es la manera de manejar las cosas de Donald Trump y Estados Unidos. Está acusando a Estados Unidos de ser una suerte de imperio que interviene militarmente e interviene comercialmente, ¿no? O sea que ha generado, yo diría, un impacto brutal en cierta dirigencia empresaria argentina, que se ve que, bueno, no termina nunca de aprender, ¿no? Porque ahora se sorprende Madanes, pero en realidad ya debieran conocer cómo actúa una gran potencia en defensa de sus intereses, ¿no? Por eso creo que la medida tiene impacto económico, pero ha conmovido en términos, yo diría, políticos, ideológicos al establishment argentino. Además, entre otras cosas, en el tuit de la discordia, si la hubiera, Donald Trump lo que hace es responsabilizar a las masivas devaluaciones del peso en la Argentina y del real en Brasil, de las dos monedas fuertes en cada uno de los países, de la situación originada. Nosotros no podemos seguir negociando en estos términos con países en que el dinero se devalúa de esa forma. Sí, lo de Brasil, ya que vos lo mencionás, también tiene otra lectura. Vos fíjate que Bolsonaro es el jefe de su patio trasero, es con quien tiene mayores afinidades ideológicas, etcétera, etcétera, y sin embargo Estados Unidos y su presidente no trepidan en dejarlo totalmente descolocado con esta sanción, Para Brasil es mucho peor que para nosotros, porque el hierro que deja de exportar es un 10%, es un porcentaje de mucho más alto, tanto para Brasil como para lo que implica para Estados Unidos, porque para nosotros, el metal argentino es el 0,6% de lo que ingresa en Estados Unidos, pero el hierro brasilero es el 10%, es muchísima plata. Sin embargo, privilegian sus intereses permanentes, como diría alguna vez un diplomático inglés, no tenemos intereses, no tenemos aliados permanentes, tenemos intereses permanentes. Vos fíjate que es un aliado el presidente de Brasil, Bolsonaro, y sin embargo lo que importa son los intereses permanentes, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, y es la primera lección de política internacional que debería aprenderse desde estos países a los que nos proponen tratados de libre comercio, pero a los que después se les cierran las fronteras cuando Estados Unidos necesita proteger lo propio. Lecciones te da la vida. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, columnista de Historia, Política y Economía, pasó por la tarde de Radio Colonia.